El señor Leo Dam, ¿cómo le va, Leo? ¿Qué dice? Buen día. Hola, Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Exactamente, estaba debajo de las banderas. ¿En serio? ¿Estás guiando a esta hora, en este momento? Estamos haciendo una visita guiada para la gente que nos visita, sí. Mirá, el otro día te vi en la esquina ahí que le explicabas no sé qué cosa y pasé justo con el auto y estaba Leo ahí con un grupo explicándole la recorrida que, sí. Recordemos a aquellos que están escuchando que a las 10 de la mañana arranca desde el museo y camina en el casco histórico con la sabiduría de Leo Dan contándole para que uno tenga muchos elementos para entender el casco histórico de Patagones, que es hermoso, por cierto. Bueno, te molesto cinco minutos. En realidad, Leo, te llamamos porque estamos intrigados con lo que pasó en el Cerro de la Caballada, que seguramente estarás al tanto, este descubrimiento de restos óseos. Está como instalado que son restos también de la histórica gesta, batalla del 7 de marzo. ¿Estás al tanto? ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, bueno, en principio sorprendidos como toda la comunidad, ¿no es cierto?, por este hallazgo de restos. De restos óseos. Lo importante es que, bueno, en principio era un tema policial, porque, bueno, tiene que sí o sí intervenir autoridad policial, y hasta que se deslindó la cuestión de que no eran restos correspondientes a un delito, digamos, o a crímenes de lesa humanidad, como también se pensó en su momento, uh-huh. Sino que son restos más antiguos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí a partir de ese momento que la fiscalía, digamos, se desprende del tema y lo traspasa al municipio. Actualmente ese lugar está en custodia de la municipalidad. A partir de ese momento se abre otro panorama que tiene que ver con, bueno, ver de alguna manera la antigüedad que tienen esos restos, que ya ha sido, ya está, digamos, claro que son restos arqueológicos, uh-huh. Que no son restos recientes, cercanos al presente, de alguna manera. Y bueno, en eso tiene que, en principio, tenemos que tener en cuenta que es un sitio histórico nacional. El Muelle de la Caballada fue declarado en 1960 como sitio histórico nacional. Después interviene un organismo del Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que es el Centro de Registro de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Ellos tienen, son de alguna manera la autoridad de aplicación de estas cuestiones arqueológicas, y son quienes tienen que definir qué arqueólogo, qué profesional, qué científico o grupo de científicos van a intervenir en ese lugar. Y bueno, esta gente que sea la que va a ser designada tiene la responsabilidad de alguna manera de llevar a cabo los análisis de esos restos, ¿eh? Pensemos que ahí no, digamos, se hizo ese hallazgo, pero no se tocó nada, no se hizo un análisis in situ, mucho menos una excavación arqueológica ni nada de eso. O sea, se sabe que son restos que son antiguos, pero nada más. Tampoco se sabe si hay algún elemento asociado que se haya encontrado, qué sé yo, el botón de un uniforme, claro, o alguna otra cosa. Nada, porque no se tocó nada hasta el momento. Ajá, bien. Leo, ¿y los relatos que dicen? Obviamente no hablan del cerro. ¿Ya se hablaba del Cerro de la Caballada como tal? Digamos. ¿Cómo? No te entiendo. Digo, en los relatos que hay, ¿se hablaba de que ese lugar era un cerro de caballería, o se hablaba de que era un lugar de qué sé yo, donde estuvo, hubo mucho enfrentamiento, o hubo, hay restos, o capaz que hay alguna crónica que dice que ahí había un interrogatorio, no sé? No, en realidad, digamos, el nombre del Cerro de la Caballada viene de la época colonial, prácticamente, porque ahí justamente se había una caballada en la parte de abajo, donde está la sociedad rural, sí. Ahora, previo a eso, ahí estaban los caballos, se encerraban en ese momento, bueno, de ahí viene el nombre de la caballada. Ajá. Pero después la referencia que hay es que, bueno, que ahí obviamente inició el combate del 7 de marzo, ahí fue el primer enfrentamiento, el primer tiroteo, digamos, entre los invasores y los defensores, y bueno, la antigüedad de esos restos para nosotros pensamos que tiene que ver con, pensamos, es una hipótesis, es una hipótesis como cualquier otra, que tiene que ver con, posiblemente, con los caídos en ese primer enfrentamiento. Mira. Pero la realidad es que ahí va a haber que hacer un análisis en laboratorio, se toma una pequeña muestra de esos restos, muy pequeñita, y con eso se analiza y se va a saber con exactitud la antigüedad que esos restos tienen. Claro. Bueno, pero bueno, para llegar al análisis tiene que, sí. No, que hay que esperar, digo, porque esto recién arranca por lo que contaste. Claro, exactamente. Para llegar al análisis en un laboratorio hay que dar toda una serie de pasos, y es un proceso complejo porque hay toda una serie de partes que tienen que intervenir y que hay que consensuar cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, quiénes lo van a hacer, y bueno, es un proceso que va a llevar su tiempo. Sí. Está. Digamos que vamos a tener que, tanto la ciudadanía y sobre todo aquellos que se dedican a la historia, vamos a tener que manejar la ansiedad, claro. Porque sí, va a llevar un tiempo. Sí. Bueno. Lo importante, bueno, lo importante, Walter, en toda esta cuestión, en principio, es que se descartó que eso fuera, digamos, fruto de un delito. Algo reciente, ¿sí? Algo... Claro, está. Sí, quedó como lo más importante. Después, bien. Lo otro más importante es que eso, ese lugar está preservado, está resguardado, está tapado, ¿sí? se han puesto lonas, se ha cubierto el lugar para que eso no sea afectado por los elementos, ¿no? Por el agua, por el claro. Viento, por el sol. Hoy que hay tormenta. Cuidado. Y está custodiado, digamos, tiene una custodia ahí las 24 horas, así que hasta que, bueno, se determine, los distintos actores que participan en este proceso determinen, digamos, de manera consensuada cuáles son los pasos a seguir. Bueno, Leo, gracias, te dejamos ahí seguir también con la tarea de guiar y compartir la sabiduría, pero queríamos charlar con vos, nuestro referente acá en la historia, para dimensionar, y bueno, queda un camino largo para saber qué es. Sí. Y que además, qué historias traerá detrás de todo eso que podamos llegar a descubrir en eso. Sí, muy importante porque para nosotros, para nuestra comunidad, para la comarca, el Cerro de la Caballada es un lugar de fijación de identidad, digamos. Es un lugar simbólico muy importante para nosotros. Pero a partir de este momento, sin duda, ese hallazgo va a contribuir a potenciar todo además o a resignificar. Depende de la antigüedad que tenga estos retos. Esto para nosotros no deja de ser una buena noticia, ¿no? Ni hablar. Cuando decimos de reciente, estamos hablando de que por lo menos los restos tendrían más de 200 años. ¿Recientes? Claro, cuando decimos... Yo diría que eso, digamos, si estamos... Sí, digamos, lo que la policía científica dictaminó, que son de más de 60 años mínimamente. Claro. De ahí se abre todo una digamos, un... Abanico enorme. Un horizonte temporal, un abanico muy extenso, porque... podrían ser de 6.000 años o podrían ser de 200, eso no se sabe, digamos, hasta que no se intervenga, digamos. Leo, gracias, abrazo grande. Abrazo grande. Hasta luego, Leo Dan, con nosotros, desde el Museo de Carmen de Patagones.